pocos son los que pueden decir, ni siquiera desear, que habitan en la casa más grande del barrio Olimpo. Björk lleva desde tiempos de Sugar Cubes dejándonos boquiabiertos a los pobres mortales, y sirva este inusitado Lion Song como ejemplo. Bienvenidos a la ciudad de S2. Despierta a cualquier hora. Atravesamos su más elitista barrio. It reached its peak, then transformed. These abstract, complex feelings I just don't know. Hoy, 23 de abril de 2015, día del libro, recordamos a Cervantes y a Shakespeare. Haremos recorrido turístico por las calles de esta celestial ciudad de S2. Desde el angelical Björk al mestizaje gamberro de Sexy Zebras. Del barrio combatido ante más que a la brutalidad de Thord y el clasismo folk de Safjan Stevens para finalizar. Acompáñanos en este viaje. Estamos presentando el noveno álbum de estudio para la grandísima diosa Björk, producido por Arca y The Asan Cloak. Tras la ruptura sentimental con Matthew Barney, su ex pareja, nos trae su más crudo disco, bastante alejado de la extracción de trabajos anteriores. en el barrio de los dioses, lanzando dardos envenenados a través del tema que da título al nuevo trabajo de The Prodigy. El nuevo álbum y este tema, The Day Is My Enemy. La cólera divina de The Fat of the Land tiene fiel sustituto. Lo oyes aquí en DS2, Ciudad Celestial, a través de Radio 528HZ.com. Desde 1990, acompañado por Katy Flynn, Leo Cabertree y Rob Holiday, e incluso Maxim Reality. Desde 1990, trayéndonos la camberrada sonora a la pista de baile. The Prodigy, persistiendo en la búsqueda de la belleza musical en todas sus vertientes, con estos alumnos aventajados que son The Scaff for Cutting. Espléndido este The Black Sun del nuevo Kintsugi, octavo álbum de estudio para la banda. La marcha de Chris Walla parece afectar y mucho en el tema compositivo, pero su cantante y líder Ben Gibbard sigue escribiendo como solo saben hacerlo los grandes cínicos. Homenaje literario en este Día del Libro. So fair, be so cruel, when this black sun revolves around you. spend. And there is beauty in a failure, and there are depths beyond compare. There is a role of a lifetime, and there's a song yet to be sung. There's a dumpster in the driveway of all the plans that came undone. How could something so thin be so cruel when this black sun revolves around me? Reminiscencias de pop lánguido, vamos al barrio garage con estos soberbios sexy zebras. Trío madrileño demostrando el poder de un conjunto ganador con este búfalo blanco. Héroes que habitan en nuestra ciudad en discoteca con Nola, somos los putos sexy zebras. Formados por Gabriel Montes al bajo y voz principal, José Luna a la guitarra y voz, y Samuel Torío, baterista y coro, desde el año 2005, desde la capital de España, Sexy Zebras. Discazo a la altura de la ciudad de S2. que podemos decir de este dandy elegante siguiendo la largadísima estela Blip electrónica. Bajo el nombre de East India Youth se esconde el inglés William Doyle, que tras su primer Total Strife Forever, ahora nos deslumbra con este temazo Entirety. La quimera robótica electrónica violenta de su nuevo LP Culture of Volume. Que podemos decir que no esté ya dicho. Viven donde menos te lo esperes, en el barrio punk o en el refinamiento más cosmopolita y underground. TV on the radio, el álbum Seeds, esto es Les Ray, Revival de Ramones. Now I'm that light that reaches. Now I'm that laser ray. De ese 2 queramos siempre saber de estos tipos, en verdad. Radio Seeds, el temazo Let's Ride. Tiempo ahora, compás necesario para los agraciados por la diosa fortuna, son The New Raymond y este Al Margen, desde la elegancia sonora de O Rompehielos, su último disco. Sentados en Barcelona, el músico catalán Ramón Rodríguez hace homenaje desde este temazo a los grandes de la literatura. Acompañado por Pep Masiques, que toca el bajo, Pablo Garrido, guitarra eléctrica, Salvador Dorta a la batería y Marc Prast como teclistas. Disfrútalos en DC2. Radio 528HZ.com. Procurabas cariño, a todos mis vicios, recobro el aliento. Latiendo desde posturas rudas en apariencia, pero sublimes en el corazón. Aquí tenéis a Ante Masque, la postura más underground con este Momento Mori. You después de Mars Volta han creado este enorme grupo, además que Omar Rodríguez López y Cedric Bisler Zavala a la voz. También es verdad que contar con Flitch, el bajista, y el batería de Red Hot Chili Peppers te da una garantía enorme, ¿o no? Otra de las bandas que te recomendamos hasta la locura. La locura es esta explosión abrupta de en manos del terrorismo de Death Grips. Composo disco de Money Store del año 2012. Esto es Get Got. DS2 trayéndote también la vanguardia. Bailing out my brain, red light flash, dim stop I smash. Abraxas, hydroplane, massive, that's his fight for rain and madness. Massive minor lace the app with black cat fist and the razor stratus. Come right to fall that flying, don't wait for me if I care about me. Pitaneados por Stefan Barnett, el batería Such Hill y el productor Andy Morin forman esta curiosa banda hip hop. También te recomendamos altamente No Love Deep Web, su álbum del año 2013, Government Plates. Ride away, raise the curve, feel the drug, come black like a red sky. Talk to people of your eyes, sick this move, feel the night, looking through your mastermind. Feel mercy, man, cry. Yeah, I'm knowing it, you know what. Every mental evidence, I put in, hold me, get crucified, can't close this hit. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? With a ski mask on my face. Got blood rush in my head. They hot, not popping off the fucking block. Not clocking wrist, they watch me pop off. Like in tropic manic cycles. Fire water burning bibles. Break up raging, call the taxi. Take me to the nearest city. Sell out of me, yeah, get at me. Make it quicker, blood, I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head, fist the bone, a dust and breeze. Lift my thoughts up into bed with a paper cup, skeleton wing. No nothing since then, but seen been floating to the next, it's spreading dreams. Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch been top off. Got blood rush in my head. They hot like popping off the fucking block. Not clocking wristlet, watch been top off. De Death Grips. regreso a visitar los museos de los dioses mitológicos, donde está en un pedestal inmaculado el mayúsculo Matthew A. White y su Fresh Fruit. Soul Blues reservado para ti en este Fruit Trees. Desde su sello Space Bombs viene haciéndonos gozar desde el año 2011. Qué fácil parece, ¿o no? Oh, let me sleep. Me and you, they call us wild, wild, wild, wild. You and me too, coconuts in the shade of crushed ice. We found a place for two, and we're running things, me and you, a pocket of the fruit trees, a honey that's just you and me. Todo tan fácil. Matthew A. White es un crack de una altura impresionante. Por eso está aquí siempre en la ciudad de Sedo. Siempre a través de Radio 528HZ.com. Homenaje a la literatura de Cervantes y Shakespeare en ese 23 de abril de 2015. parada en el centro de la ciudad para adentrarnos en la pista de baile de la mano de Belle and Sebastian y su exquisitez musical. Power of Three se titula esto. Sherlock Holmes found the sign of four. I don't listen to the number theory. I'm always looking for a trio. También los de Glasgow, ¿verdad? Desde el año 1996, liderados por Stuart Murdoch, Belle and Sebastian nos presentan su Girls in Pristine Want to Dance, noveno álbum de estudio para estos escoceses sublimes. Change of direction. Vamos ahora al centro, del centro al mundo de los Avernos, con estos catalanes soberbios. La locura de Tord, su LP 2, joya metal, When the Ramen is Ravenous. Impresionantes. No podíamos dejar la ocasión de ponerlos. Entramos en el barrio más conflictivo de la ciudad de Sedos. Protect somos nosotros desde la ciudad de S2 o no tienen reminiscencias a Celtic Frost, Dark Throne o Height on Fire. Metal Slash o Crash Punk. Déjame estos catalanes venidos desde Barcelona. Asombrándonos indigestamente en este casi final de programa. Estarán entre lo mejor del año en el apartado metal. Como siempre, DS2 no hace distinciones por géneros. Todo lo mejor cabe en nuestra ciudad cosmopolita y multicultural. Como siempre, a través de Radio 528HZ.com. calma para despedirnos. Esperamos que el viaje turístico por la ciudad de S2 haya sido de vuestro agrado. Nos vamos con el polifacético Safjan Stevens, que desde su séptimo long play Carrie and Lowell nos presenta esta joya, 4th of July. It was night when you died, my firefly. Como siempre, esperamos volver a amarte oyéndote sonreír. Saludos desde el cuerpo técnico de Radio 528HZ.com. Why do you cry? El conductor del autobús turístico Jacobo Ocaña te dice adiós esperando volver a saber de ti en el próximo programa. Did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July?